Está claro que el mes de septiembre es un mes un tanto contradictorio, un mes de reposicionamientos, de nostalgias, de proyectos, de valoraciones. Es al fin y al cabo el mes conocido popularmente como de la vuelta al cole. Y precisamente hoy abre sus puertas de nuevo la Escuela de la No Gravedad. Por lo tanto, es día de que pongamos a punto los textos, de que demos la bienvenida a los nuevos alumnos, de recibir con calor a los veteranos que de nuevo deciden asistir con alevosía a estas sesiones de rock en la radio del domingo noche. Los 40 principales siguen de celebración de su 40 cumpleaños y nosotros hoy celebramos que comienza la quinta temporada de Ingravidez. Más que muchas series de televisión estamos durando. Y aunque nuestros capítulos serán a partir de ahora de 60 minutos de duración, concentraditos como los lavavajillas de última generación, mantenemos los objetivos y las herramientas ya usadas en anteriores expediciones y vuelos ingrávidos. La tripulación es la misma, recibid saludo aéreo y cordial de Ramón Redondo en nombre de todos. Y la energía se nos escapa después de 2 meses de ausencia vacacional. Así que en esta noche de domingo, 10 de septiembre de 2006, 11:10 en las Canarias, este es el programa 475 de Ingravidez. Bienvenidos. Sitio, pues hemos comenzado por lo más reciente, que fue, para el que os habla, el concierto que el pasado jueves dieron en Madrid los Pearl Jam. Para mí era una especie de cerrar un círculo, era algo que tenía pendiente desde hace muchos años y por eso abrí mis carnes para poder sentir de cerca el poder de Pearl Jam y lo hice sin duda. puedo decir que es un concierto ya histórico en mi vivencia personal y para mucha gente que allí estuvo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. También lo fue por las caras, por los rostros que se veían a la salida y por los aullidos que se escucharon entre el público durante el concierto de los de Seattle. Era su tercer concierto en nuestro país, después de haber estado en el Azquena, después de haber pasado por Barcelona, y fue un set list además dedicado, pues yo creo que a esos seguidores históricos, porque apenas tocaron una canción de su último álbum, que fue este Worldwide Suicide. El resto, pues temas ya míticos en la trayectoria del grupo de Eddie Vedder, que además recordó varias veces a los presentes, al menos en este concierto de Madrid, que la anterior vez que tocaron en Madrid lo hicieron para 300 personas y de aquello hacía ya pues casi dos décadas. Prometió que en uno o dos años volverían Pearl Jam, que no dejarían pasar tanto tiempo sin encontrarse con el público de Madrid. Y la noche se fue embebiendo por todos los lados, en todos los lugares y en el escenario también. Y el bueno de Eddie Vedder, que le estaba dando al tinto de la tierra con total tranquilidad, pues finalmente acabó entregado a los delirios del hedonismo y quería tocar más y más y más, y agradeció al público mucho, mucho, mucho el apoyo y la presencia. Y hubo tiempo para ver, para disfrutar de las versiones del Rockin' in the Free World de Neil Young o hasta el Little Wing de Jimi Hendrix, que fue un colofón, un cierre final majestuoso a ese concierto de Pearl Jam. Imagino que a lo mejor alguno de los oyentes de Ingravidez estuvo en ese concierto o en cualquiera de los otros de Pearl Jam de nuestro país, y por supuesto que cualquier crónica que nos enviéis será bien recibida, porque el mail que tenemos sigue siendo el de siempre, ingravidez@los40.com. Un mail que desde hoy, primer programa de la temporada, y hasta que aterrice el mes de noviembre, vamos a utilizar para un proyecto que hemos bautizado como Apolo 10, en homenaje, en recuerdo a ese décimo vuelo del programa norteamericano Apolo, que salió hacia el espacio exterior el 18 de mayo del 69. Bueno, dicho así suena muy rimbombante, pero es un concurso con el que arrancamos la temporada en Ingravidez. Le llamamos Apolo 10 porque consta de 10 canciones, de 10 cositas que hemos acumulado en estos dos meses. pues el proyecto Apolo 10, este concurso que ponemos en marcha en Ingravidez, no es ni más ni menos que un intento de poder de repente asimilar todo lo que durante estos dos meses de ausencia de programa pues hemos ido acumulando. Mucho material interesante, nos pasa casi todos los veranos, que agosto y julio pues son buenos meses para que los grupos editen nuevas canciones, lo contrario que ocurre por ejemplo en Navidad, donde el rock tiene que ceder a la presión comercial de otros géneros más basureros. El caso es que hemos tenido tanto material acumulado estos dos meses que hemos pensado pues hacer este concurso para airear todo ese nuevo material a la vez que nos vamos familiarizando con los nuevos sonidos de artistas, en todo caso conocidos. Las novedades de grupos nuevos también tendrán hueco en estas primeras ediciones del programa de la temporada, pero fuera del proyecto Apolo 10. ¿Qué premio hay en juego? Pues tenemos ni más ni menos que 10 lotes de 4 productos cada uno que se sortearán entre todos aquellos que participen en este concurso. El concurso es muy sencillito, hay que enviar un mail a ingravidez@los40.com y elegir tus 3 temas preferidos de los 10 que hemos incluido en nuestra lista del proyecto Apolo 10. Hoy vamos a escuchar los 10 temas enteros y en próximos días pues solamente recordaremos los nombres y escucharemos algunos de ellos. Y el premio consiste, como decía, en sendos 10 lotes, cada uno de ellos compuestos por una camiseta de Placebo, por un single, vinilo amarillo, edición limitada de Hi-Fi, los británicos Hi-Fi con su tema Cash Machine, un EP del grupo Editors, del tema All Sparks, que incluye también 4 temas extra, y una chapa exclusiva de los Arctic Monkeys. Así que, bueno, pues resumimos también con ese lote que hemos conformado como premio lo mejor de la primera parte del año 2006 que hemos disfrutado juntos en Ingravidez. Los primeros candidatos de Killers, les acabamos de escuchar, los de Las Vegas retornan con un álbum que ha ofrecido ya este primer single llamado When You Were Young, aunque el disco saldrá a la venta el 2 de octubre bajo el título de Sam's Town, que es el nombre de un casino de su ciudad natal, de un casino de Las Vegas. Supongo que no será de los más conocidos porque era la primera noticia que teníamos en torno a esa ciudad de Sam. Recuerda, The Killers con nuevo disco en la calle el próximo mes de octubre, precisamente este fin de semana, creo que fue el viernes, los Killers hicieron un concierto sorpresa para prensa y para invitados en el Reino Unido, fue en la ciudad de Manchester. Otros que vuelven, y además estos están haciendo correr ya ríos, auténticos ríos de tinta en internet, son los madrileños Dover, que han elegido su nuevo disco como punto de inflexión en su carrera. Cambio estilístico total, para muchos sorpresa, para algunos necesaria esa mutación, para otros una pequeña traición. Nosotros les damos ya, desde ya, el aprobado. Pues estos son los nuevos Dover, los Dover 2006, después de bastantes años haciendo un sonido muy característico y muy definido, con este nuevo disco que saldrá a la venta también el mismo día que el de los Killers, el 2 de octubre, llamado Follow the City Lights. Dover dan un giro, al menos en cuanto a arreglos, en cuanto a barniz final de las canciones se refiere, hacia la electrónica. Temas muy bailables como este Let Me Out van a llenar el nuevo álbum de Dover, que no obstante yo creo que siguen manteniendo su esencia en cuanto a melodías se refiere, y lógicamente la presencia de la voz de Cristina pues es la misma de siempre. También incorporan nuevo bajista Samuel Titos a la formación de Dover. Son los segundos candidatos de nuestro Apolo 12, el proyecto que ponemos en marcha en esta primera edición de la nueva temporada de Ingravidez. Vamos a por los terceros candidatos, que también editan álbum el mismo día, el 2 de octubre, en todo el mundo, bajo el título de Shine On. Son los australianos Jet. Con ellos vivimos muy intensamente y muy de cerca su primer álbum, y por eso tenemos tantas ganas de este segundo disco. Of the promised land, yeah. What's your name? Tonight I'm a man when I'm on your skin. You can be the queen or I'll be the king. I hear it, boy. Se da la circunstancia de que muchos de los grupos que van a entrar en este nuestro poll de inicio de temporada, en esta encuesta que vamos a hacer, pues editan su segundo disco, y por tanto lo lógico, lo normal, lo habitual es que hayamos vivido intensamente la edición del primero en este programa, porque como digo, ya cumplimos 5 temporadas y bueno, lo normal es una pausa de 2 años como mucho, año y medio, algunos 2 y medio entre disco y disco. Nos pasó con Jet, que vimos intensamente el lanzamiento de su primer trabajo. Nos pasó con Killers y también nos pasó con el grupo que vamos a escuchar a continuación. También hay coincidencias entre los que acaban de sonar, Jet con su single adelanto de Shine On, Put Your Money Where Your Mouth Is, y Evanescence, que van a sonar ahora con también el single adelanto de Open Door, su nuevo disco, Call Me When You're Sober. Y es que ambos esta semana han estado en la ciudad condal, en Barcelona, haciendo sendas presentaciones ante un reducido grupo de fans, y en el mismo sitio, en la carpa Movistar que hay junto al Forum. Ahí estuvieron Jet tocando, lo hicieron el jueves, y en acústico, una presentación de algunas de las canciones de su nuevo disco, lo hicieron el pasado viernes, antes de ayer. Evanescence, una banda a la que tenemos un afecto especial, porque siempre sentimos aquel primer aldabonazo que dieron, su Bring Me to Life, como algo en cierta medida que nos llegó dentro, en el corazón, mucho, mucho antes que llegasen las masas enfervorecidas a seguir las canciones del grupo de Arkansas. Call Me When You're Sober, probablemente ya lo hayas oído, lo volvemos a oír, es uno de nuestros candidatos en esta encuesta Apolo 10, con la que abrimos esta temporada de Ingravidez. Además, próximamente estarán en concierto, mes de noviembre, en Madrid y en Barcelona. Amy from Evanescence, and you're listening to Ingravidez y Ramón Redondo. No gravity. Y en esta primera entrega de la temporada no podemos dejar de nombrar el verano festivalero que hemos vivido. Festivales modestos que son grandes por el trato tan directo con el público, el caso del Sonorama de Aranda de Duero, donde lo pasamos en grande, o festivales que ya son grandes incluso fuera de nuestras fronteras, como Benicassin, que este año llegó a los 40.000. Entre los grupos que ya estuvieron, Los Strokes, Electricity Skate. 11 y media, 10 y media en las Canarias. Este es el regreso de Ingravidez en los 40 principales. Y continuamos con otras las propuestas para estos primeros meses de la temporada. Es el regreso de los británicos Kasabian. Sonido glitter para este primer sencillo del último álbum, el segundo en su carrera del cuarteto originario de Leicester, bautizado como Kasabian. La canción y el disco Empire. Fue 2004 el año en que publicaron su primer disco, del que escuchamos muchos cortes aquí en este programa. En 2005 se lucieron en todos los festivales del Reino Unido y se consagraron como una banda importante en las islas. En otros países no tanto quizá. En nuestro país, por ejemplo, eso ha provocado el hecho de que ellos no tengan tanto éxito como en el Reino Unido, que no se haya puesto a la venta por el momento. Lo hará, creo que dentro de algunas semanas, ese nuevo disco de Kasabian, que sí ha llegado ya a las tiendas británicas. Lo hizo el pasado 28 de agosto. Son 11 cortes que se abren con este tema llamado Empire. Continuamos con esa propuesta de 10 temas para que degustéis, saboreéis y luego votéis en estas primeras entregas de Ingravidez. Mes de septiembre, comenzábamos con The Killers, nuestra pequeña propuesta, nuestro proyecto llamado Apolo 10. Seguíamos con Dover, Jet, Evanescence, Kasabian y ahora continuamos con una de las mentes más apabullantemente creativas del pop rock de los últimos dos lustros. Hablamos del californiano Beck Hansen, que tiene nuevo disco llamado The Information, que viene precedido por un single ya disponible incluso en las tiendas de venta de música por internet. Para que nos entendamos, que si quieres comprar la canción en iTunes ya lo puedes hacer. Es este single llamado Náusea, lo nuevo, el regreso de Beck. Now I'm a a shopping cart over in an Aztec run with my minion fingers working for some god who could see his own reflection in a parking lot. Oh, it's nausea, oh, nausea, and we're gone. Hacer buen acopio de pasta para el día 2 de octubre porque ese día salen un montón de discos a la venta. Este también, el de Beck, llamado The Information. Recuerdo que ese mismo día, ya hemos comentado antes, se edita lo nuevo de Dover, lo nuevo de Jet, lo nuevo de The Killers o lo nuevo de Evanescence. Los que tardarán todavía algunas semanas más en ofrecernos sus nuevas canciones en las tiendas son los que vienen a continuación. La banda de Chino Moreno, los Deftones. Nos escoramos más pues hacia el sonido metal para escuchar este Hole in the Hearth. Es el primer single de Saturday Night Wrist. Un nuevo disco de los Deftones saldrá a la venta el 31 de octubre. Esta canción ya se puede comprar también en internet. Es el regreso de los Deftones. Estuvieron este año en nuestro país actuando dentro del reducido Festimad. Y a pesar de los problemas de sonido, los fans de los Deftones disfrutaron de lo lindo. Una vez más explotan en canciones como esta, Hole in the Earth, la capacidad que tienen para crear esas atmósferas asfixiantes. Son los Deftones que regresan. Nos quedan tres de las propuestas de nuestro proyecto Apolo 10. Y son tres propuestas que, en contra de lo que hemos estado escuchando hasta ahora, ya están disponibles en las tiendas. Vamos pues con un disco que salió e incluso entró en la lista de los más vendidos en nuestro país este pasado verano bajo el nombre de The Racer. Estamos hablando del proyecto de Thunbjork, cantante de Radiohead en solitario. De él escuchamos uno de los singles. Es el Harrow Downhill, Thunbjork. Down here. recuerda que puedes votar por tus tres piezas preferidas de nuestro proyecto Apolo 10 a través de ingravidez@los40.com. Solo pedimos que nos digas cuáles son tus tres canciones preferidas de las 10 que estamos proponiendo. Estaremos durante los dos primeros meses, septiembre y octubre, recibiendo vuestros votos. Y en el primer programa del mes de noviembre diremos el nombre de los 10 ganadores de sendos lotes de cositas ingrávidas, que son estas: un EP de los Editors, el del tema All Sparks, con cuatro cortes más, una chapa exclusiva de los Arctic Monkeys, una camiseta de Placebo y un single en vinilo amarillo edición limitada de Hardfy con el tema Cash Machine y con una mezcla especial de dicho tema. Por supuesto, aquellos que quieran indicar la talla en sus mails, pues mejor, porque así, si ganan, intentaremos que dentro de nuestro stock, digamos, que es limitado, pues podamos distribuir las tallas de las camisetas de Placebo lo más acertados posibles. ingravidez@los40.com, por favor, en esos mails, como siempre, os pedimos nos pongáis todos vuestros datos personales: nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono. Este álbum que hemos escuchado, The Eraser, de Thom Yorke, ya está a la venta, salió en julio, al igual que este, que sin embargo ha salido hace apenas 7 días. Se llama Autocracy y supone el regreso de unos jovenzuelos que van muy, muy a prisa. Se llaman Mando Diao. Los suecos tienen nuevo disco. Este verano han estado actuando en un montón de sitios en nuestro país y esto se llama Long Before Rock and Roll. Mando Diao. Lo curioso es que pasaron por nuestro país antes de editarse este disco, aunque ya pues tuvieron la oportunidad de rodar canciones como esta. Long Before Rock and Roll es el tercer álbum que llega hasta nosotros de estos jovenzuelos llamados Mando Diao, que llegan desde Suecia. Como digo, se han rodado mucho en nuestro país y han actuado en diversos festivales, entre ellos el Bilbao Live Festival. Lo digo porque estamos abiertos a todas las crónicas y resúmenes veraniegos, festivaleros que queráis enviarnos a ingravidez@los40.com. Otros años, a la vuelta de las vacaciones, hacemos un curso con las crónicas de festivales. Este año hemos cambiado los papeles, pero bueno, eso no significa que no nos podáis resumir lo mejor del verano en clave de rock and roll. Cerramos aquí nuestro proyecto Apolo 10 con la última de las 10 canciones que os vamos a proponer. Esta ya está en las tiendas con un álbum completo que supone la tercera entrega de una banda llamada Audioslave, el disco Revelations, la canción Original Fire. Que nunca, ritmo Motown casi en esta canción Original Fire y por supuesto guitarras maullantes las de Audioslave con su tercer álbum ya. Los otros dos también los vimos muy intensamente aquí en el programa, en Ingravidez, que hoy ha vuelto después de las vacaciones, tan contentos estamos. Una versioncita más reducida, eso sí, una hora semanal que tendremos en cita con vosotros los domingos a las 11, 10 en las Canarias, justo para acabar la semana. Volveremos, por supuesto, el domingo que viene en una nueva entrega de Ingravidez, a la que ya incorporaremos las secciones habituales que hoy hemos eliminado para poderos mostrar al completo las 10 canciones de nuestro proyecto Apolo 10. Os pedimos ya vuestra siempre estimable e importante participación a través de ingravidez@los40.com. Si dudáis de los títulos de las canciones o no recordáis alguna de ellas, desde esta semana en el minisite del programa 40principales.com, programas Ingravidez, pues vais a encontrar la mecánica del concurso, al igual que, como hemos hecho en temporadas anteriores, el listado de canciones que han sonado en el programa de hoy. Que tengáis una semana intensa, de vuelta al cole, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pensad que septiembre es un mes maravilloso. Los calores siguen con nosotros, así que sigamos disfrutando de la piel. Y ahora os dejo con una canción que escucharemos precisamente en una de nuestras secciones habituales en su vuelta el domingo que viene, pero en un cover distinto a este original, que se ha convertido en uno de los temas del verano. Hablamos del Crazy, el tema de Gnarls Barkley, una especie de tema crossover que ha saltado géneros, como hace algunas temporadas hizo el Hey Ya de Outkast. Con este dúo explosivo, Gnarls Barkley, ponemos punto y final a esta edición de Ingravidez. Ha sido un placer que estéis de nuevo ahí. Nos encontramos el domingo que viene. Chao, feliz semana. Ever since I was little, it looked like fun.